Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Pasamos de la información sobre el Congreso de Gestión Cultural a hablar sobre la música, y para eso nos acompaña en esta mañana el maestro Galo Núñez, quien inició su proceso en el mundo de la música a la edad de 15 años. Amplía trayectoria artística para el año 1966. El maestro desarrolla una gira internacional por más de 20 países de Europa y Medio Oriente. Experto en el requinto, cuenta con 10 volúmenes de música instrumental. Su proyecto último material y sus presentaciones lo conversamos a continuación junto a nuestro invitado Galo Núñez. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es un placer nuevamente estar aquí en la Radio de la Cultura y tener la grata oportunidad de dar un saludo afectuoso a doña Laura Armijos, distinguida amiga. Ya usted, distinguido caballero. Darío. Bueno, muy buenos días y un saludo especial a la ciudadanía ecuatoriana. Qué gusto también poder compartir con usted. Sé que está radicado en Ambato. No sé si ya se trasladó acá a Quito. Cuéntenos esos últimos detalles. Bueno, mi periplo ha sido diferente. Yo estaba en Ambato hasta hace unos... hasta las fechas en las que... Tuvimos el gusto de estar aquí. Exacto. A comienzos del 2017 salí a California, donde tengo mi residencia. Digamos, yo soy ciudadano americano también. Entonces fui por atenderme a unos asuntos de salud y acabo de retornar. Digamos, estoy aquí desde enero, nuevamente. Durante mi trayectoria en los Estados Unidos, en esta última ocasión, tuve la oportunidad y la grata sorpresa de haber recibido un homenaje por parte de la alcaldía de Los Ángeles, con el alcalde Eric Garcetti. Ahora, ¿cuáles son esos nuevos proyectos que va a desarrollar a su retorno a Ecuador? Bueno, yo pensé retornar al Ecuador para descansar, me acogí a una jubilación en los Estados Unidos, y he pasado ocioso desde que vine. No diga así, porque usted nunca para de hacer música. Es verdad. Eso es justamente lo que me motiva venir acá, y le agradezco mucho que me haya recibido. El asunto es que no puedo dejar la música por nada del mundo. La extraño. Y estoy enfocado en hacer a continuación una antología de la música ecuatoriana, que la he descuidado mucho. Yo la he descuidado por factores que creo ya lo expliqué la vez anterior. Estuve viajando mucho por el exterior y eso permitió que mis grabaciones estén enfocadas a la música internacional. Desde luego, hice una antología de la música latinoamericana, de todos los países de América Latina. Pero en esta ocasión quiero hacer, como le manifiesto, un grupo de grabaciones, ojalá pueda hacerlas de manera continua, con música selecta ecuatoriana. Bueno, ahí. Eso tiene en mente usted, planificado hacer esa selección de temas musicales para poderlo de alguna forma compartir con el público. Coméntenos, sé que usted realizó varias recopilaciones, es decir, desde los 15 años hasta los actuales momentos, usted tiene varios CDs, varios volúmenes que ha venido grabando. Recordemos cuántos temas están ya plasmados. Bueno, de los míos propios, de los CDs grabados por mi propia iniciativa y mi propio... inversión económica, son 12 CDs de música latinoamericana en general. Pero he realizado muchas grabaciones con otras entidades, por ejemplo con Sonox de Claudio Jácome. Ahí estuve, he hecho algunas grabaciones en las que fui utilizado como músico de grabaciones. Para la HCJB he grabado muchos discos, igual tengo una larga trayectoria por ese lado. había discos famosos que ya no existe. Había esta, que no recuerdo el nombre, de Pascal Michelet, que tenía el estudio, un estudio de grabaciones. Entonces, a todas estas agrupaciones y algunas más que se me están escapando este momento, he venido realizando grabaciones musicales. Tengo alguna grabación en CD cuando cumplí mis 25 años de vida profesional. No en CD, perdón, en long play. En long play, en LP. Tengo otras grabaciones con un famoso trío que yo hice para viajar a Europa, el trío bolivariano, que integraba Nelson Dueñas, José Rivadeneira y yo. Bueno, es innumerable hablar de las grabaciones. Ahora, maestro, si bien es cierto, usted tiene en mente realizar esa recopilación de canciones ecuatorianas, ¿este trabajo lo hará solo o tendrá el acompañamiento musical? Pienso hacerlo solo, porque ahora, como existe la gran facilidad de poder realizar solo, utilizando la tecnología moderna, puedo hacer el acompañamiento. Ajá, guitarra, con mi guitarra también, y luego requinto. De eso sobrepongo requinto, puedo agregar otro requinto, puedo agregar otra guitarra, puedo agregar un contrabajo, es decir, yo solo podría hacer una orquesta. Pero de todos modos, a mí me gustaría utilizar también los servicios magníficos de excelentes compañeros que yo he tenido en la música, que yo admiro mucho. Ahora, maestro, ¿hay alguna faceta de creación, de composición suyas? Tengo composiciones mías. ¿Cuántas? Uy, tengo más unas o menos 350. Unas 350. ¿Todas están grabadas o las ha dejado en papel? En este momento tengo yo los textos. ¿Ya? De 325 poesías, más o menos. ¿Se ha pensado de pronto grabar más bien esos temas musicales antes de realizar una antología? ¿Por qué no plasmar lo suyo? Ahí podría incluir, porque algunos no son temas nacionales. Ajá. Más como mi espíritu ha sido un tanto romántico, me he enfocado mucho al bolero. No sé si habrá notado usted que... No importa, los boleros también son ecuatorianos porque nacen de Galo Núñez. Pero claro, y muchas gracias por la sugerencia. Podría incluir todas mis... algunas de mis más valiosas composiciones, que son preciosas, tienen unas letras lindas y... ¿Se acuerda alguna de ellas? Bueno, ¿de esas letras? Podría. Hagámoslo, por favor. Esta es de que le dediqué a mi madre cuando yo estuve en Estocolmo, en Suecia. Eso fue en 1973 y me agarró una depresión terrible por el clima y todo eso. Y encerrado en la habitación del hotel, escribí: allí está mi madre. Y dice así: en un rinconcito de mi patria hermosa hay una casita en mitad de un pueblo. De un pueblo chiquito cubierto de flores, donde los amores no mueren jamás. Aquella casita guarda un gran tesoro que abnegado vela por mi dulce hogar. Ahí está mi madre, ahí está mi vida, ahí están mis ansias, mi tranquilidad. Qué dura es la ausencia cuando hay quien espera, con los labios puestos en una oración. No sé hasta qué parte me lleve la vida, no sé cuántos mares habré de cruzar, no sé si los años cubrirán de nieve mi cabeza loca y mi corazón. Pero las montañas allá en la distancia, cuidando celosas mi casita están. Ahí está mi madre, ahí está mi vida, ahí están mis sueños, mi tranquilidad. Qué dura es la ausencia cuando hay quien espera, con los labios puestos en una oración. Qué hermosa poesía. Siempre la motivación de una madre, cómo puede hacer que surjan, pues, ¿cómo no? Poesías hermosas. ¿Cómo no? Bueno, y todas mis poesías giran alrededor de mi núcleo vivencial. Es decir, alguna vez alguien, uno de los grabadores que habían por ahí, me dijeron, qué lindo que escribe usted, ¿por qué no escribe algo relacionado a esto? Le dije, no puedo. Yo tengo que estar inspirado en alguna razón para poder desarrollar mi capacidad poética. De lo contrario, no, por pedido. Maestro, ¿cómo definiría usted a la música después de haberle dedicado la mayor parte de su vida? ¿Cómo la defino? Bueno, ha sido una vida bastante azarosa, bastante con altibajos. Le quiero ser sincero. Así como he recibido triunfos y halagos hermosos, he recibido también desilusiones, ¿no? Muchas de las ocasiones he querido intentar buscar apoyo para mis inquietudes y no las he encontrado. Me he topado con una pared al frente. Pero he sido un poco aventurero y las cosas las he hecho a mi modo. Los últimos discos, las últimas grabaciones que tengo, las he realizado con inversión propia, sin pedir auxilio a nadie, porque es bien difícil, es bien difícil. Y cuando regresé acá al Ecuador, no he abierto la boca para nada. ¿Se va a radicar en Quito o en Ambato? En Quito, porque Quito ofrece mejores oportunidades de actividad musical, artística y cultural. Bueno, y para terminar, quisiera saber, ¿para cuándo más o menos cree usted que tiene ya listo su nuevo material discográfico? Yo podría pensar, primero tengo que empezar a grabar, todavía no he realizado nada, pero en este año voy a comenzar a realizar, y lo quiero hacer con mucho criterio, buscando las mejores obras nacionales que se pueda concebir, ¿no? Que se pueda concebir. Bueno, y esperamos que también se anime a hacer sus propias producciones, que quede también, claro, ese patrimonio, esa sensibilidad plasmada a través de esas poesías convertidas en música. Si muchísimas gusta, gracias le puedo, a usted. Le puedo declamar otra de las que. ¿Sí tengo? Sí, me dicen que todavía tengo un minutito, así ya, que adelante, por favor. Por ejemplo, esta, me dicen que es una copia de una poesía de Porfirio Barba Jacob, de un compositor colombiano, pero es falso totalmente, porque esta es una composición mía que dice: hay días. Hay días en que el sol inflama el firmamento, colmando de rubores al tibio amanecer. Y hay días en que el astro se oculta tras las nubes, colmando de tristezas al vuelo del zorzal. Pero hay también, oh cielo, un día de tormentas. Pero hay también, Dios mío, un día de tormentas que rompe al negro cielo con ruido atronador. Un día en que tu imagen se agita en mi cerebro con la fuerza de un árbol que no quiere caer. Así también un día llegaste hasta mi vida, como la luz del cielo, como el calor del sol. Llegaste hasta el momento de nuestra despedida, en que del tierno beso quedó solo un temblor. Pero hay también, oh cielo, un día de tormentas que rompe al negro cielo con ruido atronador. Un día en que los pinos se aferran a la tierra, resistiendo el embate de algún fuerte huracán. Pero hay también, Dios mío, un día de tristezas en que mis emociones no puedo contener. Un día en que tu imagen se agita en mi cerebro con la fuerza de ese árbol que no quiere caer. Bueno, queremos agradecerle a usted, maestro, por habernos acompañado el día de hoy, haber compartido sus nuevas expectativas al regresar desde los Estados Unidos a su país, y le deseamos mucho éxito, que esperamos que para este 2019, principios de 2020, podamos tener su música. Muchísimas gracias, estimada Laura, y le agradezco infinitamente por el apoyo que usted siempre está dando al sector cultural, y de mi parte, pues, reciba mi profundo agradecimiento. Ya saben, las puertas de la radio siempre abiertas para los artistas y los gestores culturales.